¿Qué tal? Acá les saluda Gerardo Figueroa en un nuevo episodio de Esto lo puede hacer cualquiera, segunda temporada. Raro este episodio porque fue iniciado por ahí por junio de este año 2020 y lo estoy recién retomando en octubre, pero más o menos tratando de conservar el recuerdo de cuando se empezó a construir. Invierno, frío, como suele ser en esos casos, y todavía con la incertidumbre de si en algún momento íbamos a poder transitar por la calle nuevamente. Y ahora estamos en este ejercicio de ir y volver, de ir y volver del Arca de Noé, como dijimos en un comienzo. Y viendo qué pasa con esta arca que finalmente es nuestro planeta, si lo pensamos bien. Estamos escuchando de fondo Nadia's Theme, que lo vimos la semana pasada en la versión de Barry Devorson, que es uno de los compositores, y cosa que pudimos averiguar por fin recién después de muchos años. La canción tiene un montón de versiones, de hecho fue hecha para una, como contamos en el capítulo pasado, fue hecha para una teleserie que se llama The Young and the Restless, que no recuerdo que se haya exhibido en Chile. Si alguien lo recuerda, por favor, espero que me lo diga. Y lo que estuvimos escuchando era fundamentalmente algo que se transformó como en el leitmotiv de este capítulo, que son ralentizaciones. En el fondo, hemos ido bajando velocidades y escuchando cosas como en ese espíritu. Y lo hicimos con un segmento dedicado a una de las canciones de Manu Chao que más me gusta, si no la que más me gusta, que se llama Me Gustas Tú. La versión que escuchamos primero es la del videoclip, que tiene ese fragmento, ese intermedio como hecho en computador, que es maravilloso, en voz de computador. Y las otras dos son versiones ralentizadas, una sobre sí misma, la original, y la otra sobre un fragmento escogido específicamente. Y bueno, vamos ahora con lo que tenemos preparado para este segundo bloque, que no está tan ralentizado. Thank you.

Aquí estamos nuevamente, cerrando este segundo bloque del episodio de hoy de Este Lo Puede Hacer. El episodio de hoy, perdón, de Este Lo Puede Hacer Cualquiera, segunda temporada. Podcast misceláneo del Jefe del Broadcasting System. En uno de sus episodios denominados El Arca de Noé, iniciado justamente a raíz de la cuarentena pandémica de 2020. Lo que estábamos escuchando eran tres temas de Talking Heads de distintos álbumes. Y voy a contar por qué los puse, porque este año me tocó de manera muy feliz encontrarme con la música de Talking Heads de una manera que nunca me la había encontrado. Primero por la lectura asidua del libro Cómo Funciona la Música de David Byrne, y por otro lado porque me tocó trabajarlo con mis estudiantes, lo que nos permitió ver conceptos súper interesantes de producción y todos estos articulados, no solo en los videoclips originales de las canciones, sino también en la última presentación de Byrne acá en Chile, que fue en el contexto de Lollapalooza, y donde adelantó, más bien mostró lo que terminó siendo ahora la versión fílmica de American Utopia, que era como su espectáculo más reciente, y que fue hace poco filmado por Spike Lee para HBO, y que debería estrenarse ahora en octubre, durante este mes. Así que súper interesados en ver cómo resolvió finalmente Byrne, o cómo cerró la gira, ya que aquí hizo harta concesión en tocar temas de Talking Heads, cosa que no pasó cuando vino la primera vez promoviendo Rey Momo. Así que fue un muy bonito encuentro con el resultado de esto, porque a veces, de un tiempo a esta parte, como, y tal como decía Brian Eno, como que los procesos me parecen más atractivos que los resultados, finalmente. El resultado siempre tiene como otra cosa, uno como que el proceso lo articula más libremente. Es como la diferencia entre que te cuenten el libro o que te cuenten la película a verla. Siempre hay como una diferencia creativa, por decirlo así. Thank you. Estamos acá de nuevo. Esto lo puede hacer cualquiera. Segunda temporada, podcast misceláneo del Hefner Broadcasting System. En este episodio de la serie El Arca de Noé, lo que estuvimos escuchando es Cumbia sobre el mar, interpretada por Quantic y Florent Inferno, featuring Nidia Góngora, en la versión disponible en la página de YouTube 0119325, en el playlist o la playlist Cumbias rebajadas para estudiar, relajarse, sonando en otra habitación. Me pareció súper interesante y sorprendente. Si bien la colección completa es muy interesante, es muy chora, me pareció súper interesante, repito, el traslado del concepto de la música para estudiar, relajarse, sonando en otra habitación, digamos. Y me parece súper consistente con lo que hicimos al comienzo. Por lo mismo, no voy a buscar la versión original, la velocidad original, para que la busquen ustedes y me digan cuál les gusta más, ya que en gustos, por fortuna, se ha escrito mucho, pero no hay acuerdo. Así que, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que aquello? Estamos preparando episodios nuevos, que creo que van a tener justamente la variante de haber salido del encierro y haber empezado como a tomar un poco de aire, más allá del de ir a comprar lo necesario y de encontrarse con esta rebeldía de gente que igual va sin mascarilla a la calle, o que pone en duda la, o que pasa por el lado de uno sin guardar distancia, lo que nos hace pensar un montón de cosas respecto de toda la información que ha corrido, la desinformación que ha corrido sobre lo mismo. Así que, como ya está acabando la música de fondo, qué más sino mandarles un gran abrazo, decirles que se cuiden y que se cuiden mucho, porque es importante, y que vayan a votar. Apruebo.